signo lunar ascendente Aries. Bueno, mi querido Aries, podríamos decir que el año 2022 lo has comenzado como acabaste el 2021, pero según va avanzando enero, ¡wow! Se van notando los movimientos de cambio, ¿verdad? Venus está retrógrada, Mercurio está retrógrado ya en Acuario, por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues por un lado, Venus sigue reevaluando y sigue trayendo asuntos del pasado que se pudieron tantear en un momento dado, sobre todo en acuerdos con pareja, con socio, con abogados y también en temas económicos, ¿no? Porque aquí tiene que ver mucho también tu propia economía, tu propio equilibrio, ¿no? El que compartes con los demás. Esto lo que supone es esa gran transformación que en el fondo estás haciendo en tu estatus, en tus altas estructuras. Puede que todo esto venga por temas profesionales, y ahí es donde precisamente el Sol junto a Plutón, porque claro, toda esta transformación es por Plutón, ya lo sabes, el Sol y Juno se unen a esta contienda, ¿no? Así que también es como que empiezas a tener mucha luz para ver todo lo que hay que seguir transformando en esas nuevas altas estructuras. Por ejemplo, Juno te está hablando de compromisos, incluso de forma de alcanzar esos compromisos. El Sol es el que rige tu creatividad, tus sentimientos, tu corazón. Aquí puede haber algún asunto de vida sentimental o relación con los hijos o en algún proyecto profesional, ¿no? Donde hay precisamente también haya economía compartida. Ahí es donde sobre todo también estás viendo muchísima luz. Es como que esa creatividad, esa forma también incluso de enamorarte, esa relación con los hijos, está dándose cuenta de lo que realmente suponen esos compromisos, ¿no? Y esa gran transformación que hay que hacer. Esto es excelente, ¿sabes? Porque sobre todo en la luna llena de Cáncer, aquí va a haber una gran conversación, ¿no? En tu vida, y es, tengo que encontrar el equilibrio entre la seguridad emocional y la seguridad material. O lo que es lo mismo, mi vida más privada, mi vida familiar y por otro lado, mi mundo más profesional o mi vida más externa, ¿no? Claro, es que puedes estar haciendo a nivel material una gran transformación, pero que las emociones también reivindican y sobre todo para iniciar algo, porque eres signo cardinal y esta luna llena Cáncer y la zona de Capricornio son cardinales, ¿no? Esto significa iniciar, impulso para emprender algo. Todo lo que la luna llena en Cáncer te dice referente que es muy importante tu vida privada, tus emociones, tu centro emocional, tu vida familiar, la madre, las figuras femeninas de la familia, esto te va a reportar a que ese nodo norte, porque esta luna llena viene aspectada con los nodos, a que ese nodo norte te lleve también a otra forma de estabilizar tu propia economía, eso que precisamente estás revaluando con Venus, tu valoración, tus talentos, conductas a la hora de decir, un momentito, que esto es lo que yo me merezco. Por lo tanto, importante esta luna llena, porque viene con decisiones. Y toda la zona esta, material, la zona de Capricornio, tu profesión, tu estatus, etcétera, esa necesidad de, sí, pero es que aquí también hay una necesidad de alcanzar estas estructuras, de hacer el cambio que tenga que hacer, va a reportar al nodo sur en Escorpio, ¿vale? Pues entonces no queda otra que eliminar algún compromiso que tú tenías referente a economía compartida, o puede que también intimidad, o formas de enfocar tu vida sexual, ¿no? Por lo tanto, aquí también es como que toca tomar decisiones. La luna, desde luego, dice, si aquí hay unas emociones dentro de mi vida privada, todo esto me va a reportar a mi propia estabilidad. Y todo lo más material me va a reportar a que, bueno, pues entonces voy a tener también que seguir transformando y eliminando a la hora de enfocar lo que yo comparto. Aquí hay un... ¿Por qué? Porque yo me tengo que dar a valer. Urano, desde luego, el día 18 está despertando, por lo tanto, algún imprevisto va a traer a nivel de economía. O incluso, No quiero que lo veas como un imprevisto de, ay, madre mía, no, me refiero a algún asunto que ya se trató en el pasado y que ahora ya le vas a dar resolución total y que desde luego tiene que ver con esa economía y con esos acuerdos que te van a cambiar de estatus. ¿Vale? Bien, el día 21 el sol entra en Acuario, así que empiezas a presenciarte, bueno, pues en todo eso que mueves en grupo, con amistades, proyectos en equipo, incluso mirar al futuro, la libertad, cómo no. Así que aprovéchate porque, bueno, Acuario siempre es una buena confluencia para ti, sobre todo para estimular tu vida social y para inventar algo dentro de tu vida, reinventarte, ¿vale? Así apoyarás a ese Urano despertando, wow, diciendo, aquí estoy yo y esto es lo que yo me merezco. Qué bonito, mi querido Aries, porque Urano trae entrada de dinero, pues si no te habías dado cuenta. Mercurio sigue reevaluando dentro de ese mundo de amistades, vida social, etcétera, que te he comentado antes. Bueno, pues ahí Mercurio lo que está haciendo es reevaluar tus expectativas, a ver, ideas, soluciones, firmas, ¿eh? Puede que estés esperando alguna firma. Bien, pues se dará, se dará. Espérate a finales de mes cuando ese Mercurio ya se haya visto con el Sol, etcétera, ¿vale? Entonces, alrededor de ahí es de finales de mes de enero es cuando, sobre todo, si estás esperando una firma, puede venir. El día 24 de enero, tu regente Marte sale de Sagitario y entra desde luego a por todas. Va a coincidir esa entrada con Venus despertando, ya hablaremos de ello, y desde luego esto es, lo tengo claro lo que deseo y ahora voy a ir a por ello. Esto va a ser maravilloso para todas esas estructuras que estás transformando y que ya vas a poder palpar. Este pronóstico va hasta el día 25 de enero, luna cuarto menguante en Escorpio. Date cuenta, esta luna llena de cáncer, si optas, todo lo que optes por equilibrar en tu vida material y en tus estructuras, está en sextil con el nodo sur, es decir, aquí hay una eliminación de compromisos, ¿no? A la hora de enfocar esa economía compartida o esa intimidad. Y el día 25 de enero, la luna, pues dice, yo también lo corroboro, ¿eh? Hay que eliminar, hay que transformar en esos compromisos. Esto tiene mucho que ver con esa energía que moviste en el eclipse del día 19 de noviembre. Así que por ahí va el tema, mi querido Aries. Yo te deseo que esa entradita de dinero venga a hacerte sonreír.